Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿La tanatología qué es? Si alguna vez has enfrentado la pérdida de un ser querido, sabrás cómo es. Te sientes perdido, con un dolor profundo que no te permite vivir y seguir adelante. Quizá te cuestionas, niegas sentimientos, y un tanatólogo te ayuda a expresar precisamente eso que sientes, a ponerle palabras a tus emociones y hablar de ellas. ¿Cómo surge? En los años 60, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza, comenzó con la atención sistemática de enfermos terminales y propuso un modo de aproximarse a sus miedos y ansiedades. A partir de su experiencia, surge el nuevo concepto, la tanatología, una ciencia especial de la medicina que estudia de forma científica la muerte y el proceso de esta, tanto para el paciente como para los familiares, amigos o personas que hayan sufrido pérdidas significativas en la vida. Todos, en algún momento, hemos vivido o viviremos una pérdida, y nos hará muy bien consultar a un tanatólogo. El tanatólogo es entonces un especialista que contribuye a paliar nuestro dolor y la desesperanza ante la inevitabilidad de la muerte. La atención se realiza en hospitales o en casa de los enfermos, donde se les brinda toda clase de cuidados que alivian el sufrimiento y mejoran la calidad de vida de aquellos cuya enfermedad es terminal. El vocablo tánatos viene del griego Thanatos, nombre de la diosa griega de la muerte, hija de la noche llamada Eufrone, que quiere decir madre del buen consejo. El término originalmente surgió en 1901, cuando Elías Mechnikov, médico ruso, realizó diferentes trabajos que culminaron en la teoría de la fagocitosis y que le llevaron al Premio Nobel de Medicina. En aquel entonces, la tanatología se consideró como una rama de la medicina forense que trabajaba la muerte. Esta disciplina atiende también a casos de suicidio, secuestro, donación de órganos, separaciones, divorcios, casos de muerte súbita. La tanatología enseña sobre la vida y el sentido del bien morir. En nuestro país, el doctor Alfonso Reyes, alumno de Kubler-Ross, es considerado el pionero de la tanatología en México y fundó la Asociación Mexicana de Tanatología, misma que apoya en hospitales, grupos y conferencias sobre este rubro. El doctor Reyes se ha especializado en orientar a jóvenes con ideas suicidas y en orientar a sus padres sobre el cómo manejar tan difícil situación. Kubler-Ross, quien durante años acompañó a pacientes terminales, señala que de acuerdo con sus investigaciones y experiencia, estos pacientes presentan por lo general emociones como negación, aislamiento, rabia, depresión y finalmente aceptación. El tanatólogo entonces procura darle plenitud de vida, sentirse bien consigo mismo y sobre todo en paz, para enfrentarse serenamente a la muerte como una forma de trascender a la vida eterna. Así, la tanatología aborda este proceso de la muerte desde perspectivas como la humanista, la religiosa y la espiritual. Con la familia, la tanatología aclara dudas, le orienta en aspectos espirituales, pero sobre todo los prepara en el terreno emocional a fin de cerrar ciclos o asuntos inconclusos. Si en algún momento pasas por una pérdida, te recomiendo leer el libro de la doctora Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, donde con su vasta experiencia en el tema, nos ayuda a través de este doloroso camino a la muerte, tanto a pacientes como a familiares, ante la presencia de una enfermedad terminal. Hay cosas que si bien pensamos que podemos sacar adelante solos ante una pérdida, la ayuda de un especialista es vital y nos hará más transitable el camino. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.